¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba deshaciéndome de algunos papeles, de algunos planes, proyectos truncos y varios por si acasos que ya no serán requeridos. Quizás a ustedes también la pandemia les canceló proyectos. Ni qué hacer. A veces las cosas salen mal o simplemente no salen. Los planes se derrumban. La desilusión golpea y se apagan las luces y uno se siente como en la sombra. Pero saben, el desafío es precisamente en esos momentos honrar la vida, elogiarla, sentirse privilegiado, dejando claro que la vida no son los problemas, que por cierto, siempre estarán, con mayor o menos intensidad. La vida es otra cosa, tiene que ser otra cosa. Y solo el hecho de sentirte vivo debería ser una razón de celebración. Y si estás disfrutando, entonces cantarlo, cantar que la vida es maravillosa. De eso se trata, de sentir la maravilla. Bienvenidas, bienvenidos, aquí comienza Desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. Gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. ¿Cómo están? Gracias por ser parte del desvarío número 5. Muchas gracias por sus mensajes, sus comentarios y palabras. Son mapa, termómetro, brújula y sobre todo gasolina para seguir desvariando. Época de desencuentros, yo vengo a ofrecer mi corazón, y sé que tú también, para compartir un tiempo disfrutable. De eso se trata Desvaríos. Comencemos el programa con algunos desvaríos, pero me he dado cuenta que debo distinguir mis desvaríos de las citas y frases que recolecto de otras personas. Por eso, a partir de ahora serán citas y desvaríos. ¿Con cuál comenzamos? Cita. Para el sabio no existe la riqueza, para el virtuoso no existe el poder, y para el poderoso no existe ni el sabio ni el virtuoso. Roberto Fontana Rosa. ¿Saben ustedes qué es una vida maravillosa? Exactamente. Es una canción. Una canción de Black. Colin Bercombe, músico británico de la tierra Beatle, Liverpool, se lanzó como Black a principios de los 80. Y su mayor éxito fue la canción que estamos escuchando, Wonderful Life. Se editó en enero de 1988 y fue ascendiendo de forma consecutiva hasta alcanzar la posición máxima casi dos meses después, cuando llegó al número uno el 19 de marzo. Pero en realidad, Wonderful Life se editó en 1986 con un sello pequeño, Angleman Records, y con muy poca promoción, lo que la condenaba al olvido. Pero la gigantesca AIM le puso oído, y sus ejecutivos sintieron que la canción tenía algo. Entonces contrataron a Colin y volvieron a lanzarla, convirtiéndose en un éxito a nivel mundial. Y quería recordarles esta canción porque apunta a lo que decía al inicio sobre honrar la vida, no en las buenas, sino en las malas. Wonderful Life surgió en el peor momento de la vida de Colin Bercombe. Él venía de un doloroso divorcio y tenía las arcas vacías. Estaba hundido, apenas me podía permitir un poco de pan y leche. Y un día, regresando de la tienda, escribió Wonderful Life en 10 minutos. Tiempo después, la canción logró el número uno y él mismo afirmó que le salvó la vida. Ambas cosas, la ruptura y la canción. Y si bien su carrera no volvió a repetir lo alcanzado con Wonderful Life, aunque tiene discos y canciones muy bien logradas, Colin vivió y se pasó la vida recordando a los demás las circunstancias de su composición. Y es que Wonderful Life, esta vida maravillosa, surgió en el peor momento de su vida. ¿De qué va Wonderful Life? ¿Qué dice la letra? Ahí voy, me acerco al mar de nuevo. Los rayos del sol hacen brillar mi cabello y los sueños flotan en el aire. Gaviotas en el cielo y en mis ojos tristes. ¿Sabes? Se siente injusto. Hay magia por doquier. Mírame aquí, de pie, por mi cuenta otra vez, firme, bajo el sol, sin necesidad de correr ni de esconderse. Es una maravillosa, maravillosa vida. Sin necesidad de reír y llorar, es una maravillosa vida. El sol en tus ojos, el calor en tu cabello. Parece que te odian por estar ahí. Y necesito un amigo para estar feliz y no estar aquí solo. Mírame aquí de pie, por mi cuenta otra vez, firme, bajo el sol. Sin necesidad de correr ni de esconderse. Es maravillosa, una maravillosa vida. Sin necesidad de reír y llorar. Es una maravillosa vida. Y cabe referirse al video de Wonderful Life. Algunos lo recordarán, era en blanco y negro. Bueno, déjenme contarles que es uno de los más logrados videoclips en términos de búsqueda estética. Lo dirigió Gerald Deschain y fue premiado en el Festival de Cine de Nueva York en 1988. Se filmó en las cercanías de Liverpool y se adelanta a un formato que va a desarrollarse en los 90 con otros directores como Anton Corbijn. Les decía, viene en blanco y negro, y son como postales fotográficas de paisajes y actitudes cotidianas de la región, sin modelos femeninas ni bailes, sino más bien es la búsqueda de la imagen bella y profunda de la cotidianidad. Un video absolutamente disonante con la saturación visual y coreográfica de esos años. Y a través de los años, la canción ha tenido diversas versiones. En Italia, llevó a Zucchero a los primeros lugares. El compositor Black Colin Bercombe falleció el 27 de enero del 2016, a los 53 años, dos semanas después de haber resultado herido en un accidente de tráfico en Irlanda. Dice la noticia. El artista conocido como Black estaba en coma inducido tras el accidente de automóvil que sufrió el pasado 10 de enero cerca del aeropuerto de Cork, en el que sufrió heridas en la cabeza. El cantante natural de Liverpool falleció el martes rodeado de su familia en el hospital de Cork. Colin recibió el mejor cuidado posible, comunicó a su esposa Camila. En abril del 2015 había presentado su último trabajo, Blind Fight, con muy buenas críticas. El artista escribió además libros de poesía y realizó varias exposiciones con sus cuadros en el sureste de Irlanda, donde residía desde hace una década. Fue un funeral privado y hubo un acto en su memoria, en su natal Liverpool. Make me happy. Not so long. Look at me here. Here on my own again. Straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Wonderful life. It's a wonderful life. Wonderful. Desvaríos. Nueva normalidad. Suspendido hasta nuevo aviso. Liquido por cierre. Alquilo local. Rebrote de la pandemia en Europa. La vacuna brillando aún por su ausencia. Y desde marzo solo nos ha quedado la música. La música desde casa. Una canción. Un concierto. Un sentimiento. Desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Sin duda el año 2020 está marcado por la pandemia. Y desde el inicio de las cuarentenas en marzo, en el mundo, toda actividad se ha visto interrumpida, si no cancelada. Y sin discusión, toda la actividad de conciertos de música. Parecía que después de unos meses todo volvería a la normalidad. Luego se habló de una nueva normalidad. Pero para los músicos representaba solamente la continuación de las puertas cerradas de los escenarios. En algunos países se está intentando conciertos con burbujas, con distanciamiento. Y si ven las imágenes, no, realmente no funciona. Pero estos escenarios cerrados no implicaron el silenciamiento de los músicos, no. A través del internet se pusieron al aire canciones y conciertos, desde casa. Y que permitieron además intercambios, o más bien convivencias musicales inimaginables. En este sector, desde casa, hacemos una revisión de estos encuentros. Hoy nos vamos a Colombia, porque les cuento que el 19 de abril, el municipio de Bogotá organizó una campaña de solidaridad para recaudar fondos para familias de bajos recursos, en una telemaratón que duró todo el día, con la presencia de diversos músicos desde casa. Y en sus casas estaban los jóvenes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con sus violines, sus chelos, flautas, para dar sostén instrumental al Estuche, la famosa canción de los Aterciopelados y que canta la maravillosa Andrea Echeverri desde casa. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 240, cifras que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. No te dejes medir, ay, no te dejes confundir. Abúsate, hazte valer. Hazte valer, agúzate, hazte valer, agúzate, hazte valer, agúzate, hazte valer, agúzate, hazte valer. Una canción. Un concierto, un sentimiento, desde casa. My house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Desvaríos. Venezolanos, millonarios pidiendo limosna. ¿Y ustedes saben qué es Wonderful Life? ¿Una maravillosa vida? Sí, sí, es una canción. Pero en realidad es un libro. Sí, un libro. No, no, no es la Biblia, no. No, tampoco ningún libro de autoayuda. Tampoco es toda Mafalda, no. Es un fascinante libro sobre fósiles. Les cuento. Wonderful World es un libro de Stephen Jay Gould, un paleontólogo, geólogo, biólogo y científico norteamericano de la Universidad de Harvard. Voy con la síntesis. Este libro trata de contestar, desde el punto de vista de la ciencia, las preguntas de ¿qué significa nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y de dónde venimos? Su objeto central es la historia de la vida. Y su punto de partida son los fósiles encontrados en 1909 en Burgess Shale, Canadá. Fósiles que datan de hace 530 millones de años, que muestran diversidades biológicas y sobrepasan con mucho a los dinosaurios en su potencial instructivo sobre la historia de la vida. A partir del estudio de estos fósiles, Stephen Jay Gould llegó a unas conclusiones que echaron por tierra la visión tradicional de la evolución como un proceso inevitable que de lo más simple a lo más complejo culminaba en el hombre. A las leyes de la naturaleza y de la historia que explican la evolución de los seres vivos y la muestran como un progreso continuo, Gold añadió el azar. El azar y la contingencia, es decir, la posibilidad de que una cosa suceda o no. Y claro, revolucionó con esta obra trascendental las ideas admitidas sobre la historia de nuestra maravillosa vida. Quisiera leerles algunos párrafos que he seleccionado. Nuestro lenguaje está lleno de frases que encarnan el peor y el más restrictivo estereotipo sobre la ciencia. Exhortamos a nuestros frustrados amigos a ser científicos, con lo que queremos significar desapasionados y analíticos, cuando aborden un problema enojoso. Hablamos del método científico e instruimos a los escolares en esta ruta supuestamente monolítica y de máxima eficacia para el conocimiento natural. Como si una única fórmula pudiera desencadenar todos los variadísimos secretos de la realidad empírica. No podremos apreciar nunca toda la extensión y significado de la ciencia hasta que hagamos pedazos el estereotipo de ordenar por valores y comprendamos que las distintas formas de explicación histórica son actividades iguales por sus méritos a cualquier cosa que hagan la física o la química. Cuando consigamos esta nueva disposición taxonómica, es decir, una nueva clasificación de pluralidad entre las ciencias, entonces y sólo entonces saltará a la vista la importancia de Burgess-Shale. Entonces comprenderemos, finalmente, que la respuesta a preguntas tales como ¿por qué los humanos razonan? Reside tanto en las sendas retorcidas de la historia contingente como en la fisiología de las neuronas. Si usted acepta mi argumentación de que la contingencia, la posibilidad de que una cosa suceda o no, es resoluble e importante, entonces Burgess-Shale no solo invierte nuestras ideas generales sobre el origen de la pauta, nos llena a sí mismo con un nuevo tipo de asombro frente al hecho de que los seres humanos no hubieran evolucionado nunca. Estuvimos así de cerca, miles y miles de veces, de ser borrados porque la historia cambió de rumbo y se deslizó por otro canal razonable. Hágase tocar de nuevo la cinta temporal 1 millón de veces desde el inicio en Burgess-Shale y dudo que algo parecido al Homo sapiens vuelva a aparecer por evolución. Es realmente una vida maravillosa. Me temo que el Homo sapiens es una cosa tan pequeña en un universo enorme, un acontecimiento evolutivo ferozmente improbable, claramente situado dentro del dominio de la contingencia. Algunos encuentran esta perspectiva deprimente, yo la encuentro estimulante y a la vez fuente de libertad. La principal argumentación de este libro sostiene que la contingencia se acrecienta de manera inconmensurable por la percepción fundamental que se obtiene de los fósiles de Burgess-Shale, que las pautas actuales no evolucionaron lentamente mediante la proliferación y el avance continuo, sino que fueron establecidas por una pronunciada diezmación, probablemente realizada con un fuerte componente de lotería. Si los mamíferos hubieran surgido posteriormente y hubieran ayudado a conducir a los dinosaurios a su perdición, entonces podríamos proponer legítimamente un escenario de progreso esperado. Pero los dinosaurios siguieron siendo dominantes y probablemente solo se extinguieron como caprichoso resultado del más imprevisible de todos los acontecimientos, una mortalidad en masa producida por un impacto extraterrestre. Recordemos que hay la teoría que afirma que los dinosaurios perecieron tras el impacto de un cometa. Si los dinosaurios no se hubieran extinguido en este acontecimiento, probablemente todavía dominarían el imperio de los vertebrados de cuerpo grande, como habían hecho durante tanto tiempo, con un éxito tan evidente, y los mamíferos seguirían siendo animalitos en los intersticios de su mundo. Esta situación prevaleció durante 100 millones de años. ¿Por qué no por otros 60 millones? Puesto que los dinosaurios no iban en el camino de cerebros mucho mayores, y puesto que tal perspectiva puede quedar fuera de posibilidades del diseño, debemos asumir que la conciencia no habría evolucionado en nuestro planeta si una catástrofe cósmica no hubiera reclamado a los dinosaurios como víctimas. En un sentido enteramente literal, debemos nuestra existencia como mamíferos grandes y capaces de raciocinio a nuestras estrellas afortunadas. Pequeñas desviaciones iniciales que ocurren sin razón particular alguna desencadenan cascadas de consecuencias que hacen que un determinado futuro parezca inevitable en retrospectiva. Pero el más ligero codazo inicial supone el contacto con un surco diferente, y la historia se dirige hacia otro canal plausible, divergiendo continuamente de su ruta original. Finalmente, Steve J. Gould hace referencia a un ancestral gusano llamado Pikaia. Pikaia no es un gusano anélido, o sea, un invertebrado. Se trata de un cordado, un miembro de nuestro tipo, en realidad, el primer miembro registrado de nuestro abolengo inmediato. Pikaia es el eslabón perdido y final en nuestro relato de contingencia. La conexión directa de Bargshale y la eventual evolución humana. Si Pikaia no sobrevive en la repetición, somos barridos de la historia futura, todos nosotros, desde el tiburón al petirrojo y al orangután. Y así, si usted quiere formular la pregunta de todos los tiempos, ¿por qué existen los seres humanos? Una parte principal de la respuesta, relacionada con aquellos aspectos del tema que la ciencia puede tratar de algún modo, debe ser porque Pikaia sobrevivió a la fosilización de Bargshale. Esta respuesta no menciona ni una sola ley de la naturaleza, no incorpora afirmación alguna sobre rutas evolutivas previsibles, ningún cálculo de probabilidades basado en reglas generales de anatomía o de ecología. La supervivencia de Pikaia fue una contingencia de la simple historia. No creo que pueda dar una respuesta superior, y no puedo imaginar que ninguna resolución pueda ser más fascinante. Somos la progenia de la historia, y debemos establecer nuestros propios caminos en el más diverso e interesante de los universos concebibles, un universo indiferente a nuestro sufrimiento y que, por lo tanto, nos ofrece la máxima libertad para prosperar o para fracasar, de la manera que nosotros mismos elijamos. Lo que Gould nos dice, tras una vida dedicada al estudio paleontológico, es que el Homo sapiens, la humanidad, su inteligencia, se dio también por un tema de azar y factores externos que hicieron y hacen posible la historia. Y eso me parece fascinante, porque no encasilla la humanidad y la naturaleza en una lógica evolutiva, sino en la contingencia. No sé ustedes, pero a mí me hace pensar que realmente es una vida maravillosa. Look at me standing here. espejo cada mañana y me pregunto, si hoy fuera mi último día, ¿me gustaría estar haciendo lo que estoy a punto de hacer? Steve Jobs. Bien, ahora por favor, vayan por la torta, saquen los gorritos, las velas, porque nos vamos de cumpleaños. Es el tiempo de celebrar 50 años. 50 años pasará. Medio siglo. 50 años sonando. Negras en plena penumbra con truenos y campanas. Medio siglo de un disco fundamental de la historia del rock y fundacional del rock pesado y el metal. Hoy celebramos el debut de Black Sabbath. Más que el debut de un nuevo grupo. Este disco forma parte de varios inicios. El rock pesado, el ocultismo o incluso el rebuscado satanismo en el rock. Pero sobre todo abrió una senda nueva y cautivante, como las películas de terror, el miedo. Era un viernes 13 de febrero de 1970. Ese día se lanzó el disco Black Sabbath. Sin mucha expectativa de parte del sello discográfico. De hecho, solo invirtió unos $1,000 para la producción y nada para la promoción. Y sin embargo, llegó al octavo lugar de ventas en el Reino Unido. ¿Cómo así? El grupo Heart era un cuarteto de Birmingham, Inglaterra, sin mucho futuro. Lo integraban el guitarrista Tony Iommi, que tuvo un fugaz paso por Jethro Tull, el baterista Bill Ward, el bajista Geezer Butler y un cantante de extraña voz y extraño comportamiento, James Osborne, conocido como Ozzy Osbourne. Y el grupo no hubiese llegado a nada de no ser por un cambio clave. La banda ensayaba cerca de un cine donde la gente hacía cola para ver películas de terror. Y mirando la cola del cine, Tony les dijo a los otros, ¿no es raro que la gente pague para asustarse? Quizá deberíamos dejar el blues y escribir canciones que den miedo. A los otros les pareció una idea genial y se pusieron a escribir en esa dirección. Lo que resultaba familiar para Geezer, ya que había leído varios autores de terror y ocultismo. Tony trabajó un riff que está basado, sin que lo sepa, en el famoso tritono que ya en siglos pasados había conmocionado a la iglesia por ser considerada una combinación diabólica. Y ese riff fue el gran y definitivo tema que bautizaron con el film de Boris Karloff y que luego también se convirtió en el nombre del grupo, Black Sabbath. Fueron los productores del disco quienes añadieron las campanas y los truenos iniciales para acentuar el ambiente terrorífico. Y a los integrantes les encantó cuando lo escucharon en el disco. Esta canción logró la atención y el impacto. Cuando la tocaban en el escenario, la gente se quedaba callada, e incluso algunos preferían salirse. Había nacido el rock oscuro, que en el tiempo va a ampliarse hacia el metal más oscuro y al gótico. El terror y el ocultismo derivó en el satanismo, que no fue la idea de quien trabajó el texto, Geezer Butler. De hecho, él ha afirmado que todo se entendió al revés. Claro, porque en realidad el texto es desde la perspectiva de quien se siente aterrado y no precisamente de alguien que lo celebra. Pero la suerte estaba echada. What is this that stands before me? Figure in black which points at me. Y por supuesto, tiene mucho que ver en el impacto la voz de Ozzy Osbourne, absolutamente distante del timbre agradable que se busca en un cantante. Lo de Ozzy era áspero, crudo, oscuro. ¿Coincidencia? ¿Sincronía? ¿Azar? In black shape with eyes of fire. Segundo tema del disco, Ozzy Osbourne toca el único instrumento que realmente podía tocar, la armónica. Black Sabbath nació como un grupo de blues británico, el que había iniciado John Mayall y que había encontrado amplio éxito con Led Zeppelin, que tenía en sus filas a otros jóvenes de Birmingham. Y el texto de esta canción, Wizard, la escribió Geezer en base a Gandalf, el personaje de uno de sus libros favoritos y sé que de muchos de ustedes, El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Weaving his spell, some great clothes. Es notable y novedoso el trabajo de la guitarra a cargo de Tony Iommi. Tomando en cuenta que Tony había perdido parte de dos dedos cuando trabajaba en una empresa de metal, todo indicaba que Tony debía abandonar sus aspiraciones de tocar la guitarra. Sin embargo, se hizo unos implantes de goma y reaprendió a tocar la guitarra, hasta dominarla, e incluso, irónicamente, hasta convertirse en uno de los más influyentes guitarristas del rock duro. Behind the Wall of Sleep es el tercer tema. El texto también fue escrito por el bajista Geezer Butler después de un sueño perturbador tras leer un texto de otro ícono del terror, Lovecraft. Otro de los nombres claves de Black Sabbath es sin duda Geezer Butler, no solo por ser el autor de las letras, sino también por su toque osado en el bajo. El tema que cierra el primer lado de Black Sabbath tiene tres iniciales, N y B. Un aspecto clave que introdujo Tony Iommi y Black Sabbath, en su momento sin estar muy consciente de ello, es el riff. Su música partía del riff de la guitarra, usada no como un intro o un adorno, sino como la base melódica. Ozzy Osbourne escuchaba el riff y añadía la voz siguiendo la figura de la guitarra. Este esquema habrá de replicarse en mucho del rock pesado, más aún del heavy metal. ¿De qué trata esta canción? Geezer Butler ha explicado que trata sobre Lucifer, pero él mismo añade, La canción era sobre el diablo enamorándose y cambiando totalmente, convirtiéndose en una buena persona. Y las iniciales NIB, a través de los años, han tenido diversas interpretaciones, siendo las ocultistas las constantes. Sin embargo, Geezer Butler explicó que en realidad se trata de una broma sobre la forma de la barba que tenía el baterista Bill Ward y que se la había cortado en forma de una pluma estilográfica que en inglés se dice NIB. El lado B del vinilo se abre con la canción que fue la escogida como primer single de Black Sabbath, Evil Woman. Evil Woman es una canción del grupo norteamericano Crow que Black Sabbath adaptó a su estilo. En esos años era frecuente en Estados Unidos que las canciones editadas en sencillo no se las incluía en el álbum. Y Evil Woman no se incluyó evidentemente en la edición americana. Fue sustituida por el tema Wicked World. Y que ha sido incluida en la versión aniversario con la cual hacemos esta revisión del debut de Black Sabbath. Luego viene una canción sobre un pueblo durmiente. Sol rojo asomando en el cielo, pueblo durmiente, el canto del gallo es llanto. Suave brisa soplando en los árboles, tranquilidad, se siente cómodo. Es el breve texto de Sleeping Village. Red sun rising in the sky. componente muy importante del disco de Black Sabbath fue la portada. Un paisaje macabro con una vieja casona en un bosque misterioso. Y enfrente, una mujer de negro, como una bruja. La fotografía fue tomada por el diseñador, Marcus Keith, quien envejeció y exageró el contraste de la foto para dar ese efecto tenebroso. Y se dice que si uno se fija bien, hay un ángel y un demonio sobre el árbol de la derecha del fondo. He pasado horas buscando y nunca lo encontré. El interior de la funda doble también fue de impacto, porque aparecía una cruz invertida, con un texto por lo bajo siniestro. Todavía cae la lluvia. Los velos de la oscuridad, cual mortajas sobre negros árboles, que se refuerzan debido a una violencia incierta, que sus hojas sueltan y sus ramas ceden hacia una tierra gris de alas de aves rotas. Todo esto representó para los ocultistas y satanistas la confirmación de que los Sabbath formaban parte de su culto. Y lo divertido es que los integrantes no participaron ni en el diseño ni la producción de la portada. De hecho, la conocieron cuando se publicó. Pero eso sí, les encantó. El tema que cierra el debut de Black Sabbath es Warning. Now the first day that I met you, I was looking in the sky. When the sun turned all a blur and the thunder cloud drove by, the sea began to shiver and the wind began to moan. It must have been a sign for me to leave you well alone. I was born without your favor, but now tell me who am I to blame? I was born without you, baby, but my feelings were a little bit too strong. Warning es otro cover. Es una canción del grupo del baterista inglés Ansley Dunbar. And watch you slowly take away a love I've never known. I was born without you, baby, but my feelings were a little bit too strong. Just a little bit too strong. Black Sabbath, el debut, es un disco imprescindible y es tremendamente influyente. Y surgió con muy poco. En sus memorias, Ozzy Osbourne recuerda, nos prestaron un estudio por 2 días, pero nunca se habló oficialmente de grabar un disco. Llegamos, armamos los instrumentos, pusimos los micrófonos y grabamos ese material en poco más de 2 horas. Luego agregamos guitarras, doblamos algunas voces y se acabó. Recuerdo que llegamos al bar con tiempo de tomar una última copa. People running 'cause they're scared. The people. Black Sabbath es un disco imprescindible. Si hablamos de rock pesado, de heavy metal, de un gusto musical expandido en todo el planeta, con cientos, miles de bandas, hay que recordar que todo eso viene de este disco grabado en dos días, sin grandes expectativas, como ocurre con las obras de arte que están más allá de sus circunstancias. Black Sabbath estaba destinado a nacer. El diablo no sabe para quién trabaja. Medio siglo. 50 años sonando. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por ser parte de los desvaríos de hoy. Si deseas comunicarte, hazlo por Facebook a Centro Cultural La Obertura. También al correo obertura@entelnet.bo. Y les recuerdo que los desvaríos ya están en el blog la-obertura.blogspot.com. Seguimos. Desvaríos. Periodismo. Antes, informar la verdad a cualquier costo. Hoy, entretener a costa de la verdad. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. El disco que quiero compartirles hoy es uno de los más importantes, no solo de los años 70, yo diría, del folclore contemporáneo boliviano. Se titula Concierto en los Andes de Bolivia. Se publicó en 1974. Es el primer disco de Grupo Aymara. Thank you. Grupo Aymara surgió en 1973 por iniciativa del charanguista y multiinstrumentista Clark Orozco, hijo del reconocido constructor de charangos Sabino Orozco. Clark creció en medio de instrumentos, pero no solo de cuerda. Y desde muy joven se interesó en los instrumentos de viento del altiplano, llegando a dominar la quena, la zampoña, las tarcas, los pinquillos, etc. Después de tocar con los Yuras, armó su propio grupo, con otros amigos interesados en rescatar la música autóctona y proponer sus propias ideas de folclore. Grupo Aymara nació con Clark en charango y vientos. Luciano Salomón Callejas, virtuoso de la quena, proveniente de los Yayas. El guitarrista José Montaño, que venía de los Ajayus, y Héctor Gutiérrez en los vientos. Y fue en Cochabamba donde el grupo grabó este disco que le dio una nueva faceta a la fusión de la música nativa y el toque urbano criollo. Y fue concebido, como el título indica, como un concierto en los Andes. Concierto que comienza con un tema emblemático del grupo y de esos años. Es el trueno, los toyos, las zancas y el poder de la raza. Este tema representó una propuesta renovadora y muy diferente a lo que se venía haciendo, no solo con las zampoñas y los instrumentos de cuerda, sino con la actitud. Un tema que no se enmarcaba en el criollismo, sino en la búsqueda de la fuerza telúrica. Después de este disco, Clark Orozco es invitado a sumarse al nuevo Huara, que trabaja el disco Maya a fines de 1974. Clark se lleva a Salomón Callejas y con él algunos temas de Grupo Aymara que serán luego regrabados por Huara para el disco Maya como este Carwan Choquelas. Este disco de Grupo Aymara fue editado por Lauro, y Lauro hizo luego la edición en disco compacto de forma lamentable, ya que no incluyó los textos que explican los temas, ni siquiera figuran los nombres de los integrantes, por lo que el vinilo sigue siendo de enorme valor. Y en el vinilo se explica sobre este tema. En el departamento de La Paz todavía se estila la usanza de las choquelas, danza y melodía ejecutada solo por hombres, con una vestimenta de cuero de cría de oveja, adherida a los hombres del danzante, un sombrero adornado de plumas de vistosos colores, pantalones de bayeta y un chaleco a todo color. Por cierto, Grupo Aymara realizó una versión de este disco para el mercado europeo y asiático, reversionando los temas, pero nada como el original. Después de los primeros discos del Guara folclórico, Clark Orozco tendrá una participación paralela en ambos grupos y va a editar varios discos con Grupo Aymara hasta la actualidad. El año pasado, en enero del 2019, se presentó su nuevo trabajo Cielo Astral. Este y otros discos de Grupo Aymara espero compartirles en siguientes programas. Pero hoy quería rescatar este concierto en los Andes, que sin duda en los 70 abrió una nueva senda para la música folclórica, como una expresión distinta de los jóvenes de esos años. Callampitas, Grupo Aymara. música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Cita. Probado durante siglos, no son los tiranos los que hacen esclavos, sino los esclavos los que hacen tiranos. Arturo Pérez Reverte. Eres joven y sin experiencia. Tu corazón golpea intensamente. Te tiemblan las manos y la voz te sale ridículamente entrecortada. Olvidas todos los consejos y los planes, y las estrategias se desmoronan por los nervios. Es tu primera vez. Hace un momento hemos celebrado los 50 años de Black Sabbath, su debut. Y siguiendo el tema y la celebración, he guardado para esta primera vez el testimonio de Ozzy Osbourne cuando Black Sabbath se emitió por primera vez en la radio. Son las memorias de Ozzy Osbourne, uno de los libros más divertidos y fascinantes del rock. La Philips estaba poniendo en marcha un nuevo sello underground llamado Vértigo. Pero lo divertido fue que Vértigo ni siquiera estaba en marcha cuando sacamos nuestro primer sencillo, Evil Woman, y por eso se publicó a través de otro sello de Philips, Fontana, hasta que pocas semanas después se reeditó, esta vez ya como Vértigo. La anécdota no cambió una fucking de nada. La canción se hundió como un cagarro de plomo ambas veces, pero nos dio igual porque la BBC la puso en Radio 1. Una vez, a las 6 de la mañana, estaba tan nervioso que me levanté a las 5 y me bebí unas 8 tazas de té. No la pondrán, no la pondrán, me repetía, no la van a poner. Y entonces... Es imposible describir lo que se siente cuando te oyes a través de la Radio 1 por primera vez. Fue un momento mágico al cuadrado. Salí corriendo por toda la casa, gritando, ¡estoy en la radio, estoy en la radio, estoy en la puta radio! Hasta que mi madre bajó en camisón y me dijo que cierre el pico. Y entonces yo le canté, ¡chará! Charán a pleno pulmón. Do you play your games with me? Y me fui corriendo cantando por todo el barrio. Pero si salir en Radio 1 estuvo bien, no fue nada comparado con el adelanto que nos dio Philips. 105 libras a cada uno. Nunca había tenido 10 libras a mi nombre y mucho menos 100. Habría tardado un año entero afinando bocinas en la fábrica de Lucas para ganar semejante cantidad. Aquella semana me sentí el amo del mundo. Lo primero que me compré fue un bote de loción, Brut, para después del afeitado, para oler bien. Luego me compré un par de zapatos porque los viejos me los había perdido en Dinamarca. El resto se lo di a mi madre para que pague facturas. Pero luego se lo fui sableando otra vez para poder ir al bar y celebrar. Ni Ozzy Osbourne, ni sus padres y hermanas, en realidad nadie imaginó que el pequeño Ozzy, después de tanto infortunio, terminaría siendo una de las más grandes figuras del rock a nivel mundial. Dios salve al rock y al gran Ozzy. El siguiente sector no fue planificado, sencillamente llegó a raíz de una noticia y está otra vez aquí y pretende quedarse en el programa. Así ocurrirá si logra cautivarte. Estos son los africantos. Con tu imaginación y la magia de la radio, nos vamos al África. Y escuchen, por favor, este ejército percusivo. Son los tambores de Burundi, que tocan ininterrumpidamente por una hora. Burundi es un país pequeñito en el África Oriental. Está debajo de Ruanda y al lado de Tanzania, que son muy grandes. Burundi está al medio, sin salida al mar. Pero ojo, tiene una población de 10 millones de habitantes. Fue tierra de los Tutsi hasta que llegaron los belgas. Pero en 1962 logró su independencia. Aunque no la paz, porque su historia está llena de guerras continuas. Y es uno de los países más pobres del mundo. De Burundi es la artista que hoy quiero presentarles. Es la maravillosa Kat Janine. Bali ama inchi yote, Bali a Paris, a Roma. Kuna watu masikini hawali hawaombi, wanaitika tu vile wale watu wa naimba takama wanalalatala tu vile kila siku. Kat Janine, Hija de diplomático, estudió música con sus 7 hermanos desde muy joven, y a sus 7 años ya sobresalía en el coro. De ahí que nos sorprendió a la familia que se dedique al canto. En 1992 editó su primer disco, en suajili. Pero como ocurre usualmente, se hizo éxito cuando sonó en Francia y en Europa. Y Kate Janin fue de gran éxito en 1996, cuando lanzó su disco con el título Sambolera. Gran éxito. Pero no solo este tema. El disco en su integridad es brillante. Son canciones en suajili, kirundi y francés, composiciones de Kate Najin y algunas coescritas con su pareja, el guitarrista belga Nicolas Fishman, e incluye una hermosa versión del tema Free de Steve Wonder, adaptada aquí con el nombre de Sina Mali. Recuerdo cuando mi hermana me hizo escuchar a Kate Najin. Quedé fascinado por la voz versátil, una fina y cautivante instrumentación con una percusión sublime. Me. Sin Amali, el Free, queda poco de Stevie Wonder. Y este tema fue otro éxito para Carnagin, lo que le permitió el ingreso a diferentes ámbitos musicales. De allí su dúo con la famosa soprano Montserrat Caballé. Con un clásico de Rod Stewart, Sailing. Segundo disco de Carnagin se editó como resultado de un encuentro con diversos músicos de diferentes partes del mundo como Dominic Miller, pero es un disco igual maravilloso que se los voy a hacer escuchar en otro africano. Carnagin terminó radicando en Mónaco y ha compartido escenario con Sting y con varios renombrados artistas europeos. Y ella se ha convertido en una embajadora de la pequeña Burundi. En el 2018 fue invitada a ser parte del jurado del Festival de Cannes. Pero lamentablemente hace una década que ha frenado su carrera musical. Pero están estos discos fabulosos, como este Sambolera, y que quería compartirles en este segundo africano, y espero que lo hayan disfrutado. Gringas. ¿Será que los votantes vuelven a caer en la Trump? Vamos a cerrar el programa con un nuevo sector. Un sector que surge por tener constantemente noticias de fallecimientos. Permítanos una despedida. Separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós. En esta época de muerte y dolor, han habido noticias de partidas, no necesariamente por COVID, que debido a las restricciones y la saturación noticiosa, no han tenido la repercusión que debían tener, y menos un tributo justo. Hoy quiero rendir un pequeño homenaje a un grande de nuestra breve historia del rock, que partió en agosto. Un homenaje a quien fue el primer baterista profesional, Boris Rodríguez. Mañana tú verás que todo cambiará. Tenía 74 años y un historial sorprendente. Boris comenzó a tocar batería cuando no había baterías. Se fabricó su propio instrumento y se fabricó a sí mismo. Animaba fiestas tocando junto a los discos de los Ventures. Y por eso, cuando Pepe Guino retornó al país y quiso armar un conjunto electrónico a mediados de los 60, Boris era el baterista indiscutible. Hubo varios grupos electrónicos en esa época, pero los Blackbirds fueron realmente el primer grupo de rock de nuestra ciudad y quizá del país. Junto a Pepe y Javier Saldías y otros integrantes, iniciaron la era del rock en Bolivia, sin saber exactamente qué era eso y cuánto iba a durar. Si ellos te hacen sufrir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sufro como tú. Si tu sonrisa es triste, no te preocupes más. Tú no debes odiarlos, perdónalos porque muy pronto cambiarás y no tendrás rencor. Cha la la la la la, llora así. Cha la la la la la, ven junto a mí. Mañana tú verás que todo cambiará. Cha la la la la la, llora así. Cha la la la la la, ven junto a mí. Si ellos te hacen sufrir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sufro como tú. Si tu sonrisa es triste, no te preocupes más. Tú no debes odiarlos, perdónalos porque muy pronto cambiarás y no tendrás rencor. Ya la la la la la, llora así. Ya la la la la la, muy junto a mí. Mañana tú verás que todo cambiará. Ya, con un par de discos pequeños, se hicieron grandes en el país, girando por todos los departamentos. Fueron una sensación. En la presencia de los Blackbirds del Club de la Juventud. Luego Boris Rodríguez se juntó con Félix Chávez para ser parte de los Loving Darks. Y en los Loving Darks su batería brillaba en toda presentación, en toda fiesta juvenil. Y ciertos registros sonoros van a contar siempre de su osadía, su toque veloz y potente con las baquetas. Porque todos me preguntan, ¿de dónde sale esa batería y el escándalo que hace? Porque empieza y rompe todo. Digamos que Charlie Watts en los Stones no hacía ese tipo de batería. El tema es lento. Sí, el tema bien lento. Es diferente, muy diferente. Y hay mucho espacio entre, por decir, para que nos entiendan, entre palazo y palazo, que se da la batería. hay mucho espacio. Era una mañana, estaba Félix ensayando, yo también iba en las mañanas a la casa de él, y se me ocurrió hacerle un cambio con más show, ¿no? Que te vean que te mueves más, y no como el Charlie Watts, que es como buen inglés, no se mueve, pues. Es, tac, no arriesga nada. Pum, tac, pum, tac. Ese es el ritmo y no sale de ahí. Uh-huh. Yo le hice el adorno, el coro nos salió bienísimo, la letra la hicimos entre los dos, ¿no? Uh-huh. Prácticamente nos hemos paternizado ese tema nosotros. Sin complicación, fuera mis problemas. También con Félix Chávez, Boris fue pionero de la búsqueda de un rock con sello propio, con sonoridades que hablen y cuenten de este país, de sus regiones y sus gentes. Lo hicieron con un grupo de corta vida, Antares. En busca de un futuro más seguro, Boris partió a la Argentina para continuar sus estudios de electrónica, pero se llevó sus baquetas con la intención de continuar su toque en ese país tan avanzado en música. Y allí Boris se hizo notar. Pero nadie sabía quién era Boris en Buenos Aires. Medio que se dieron vuelta al oír mi nombre, ahí estaba el Cuervo, Lopecito, el Negro Tuli, los mejores bateros. Era un club de bateristas, de músicos, no de bateristas, de músicos. Y me dice el Negro, anímate a tocar. Ya le digo yo, me animo, no hay problema. Allá estaba una batería un poco viejita, reventada, porque era de ese local. Empiezo a improvisar y revolvieron un poco los arcoíris que habían estado buscando baterista, yo no sabía eso. Empiezo a hacer mis locuras porque siempre me ha gustado. Entonces yo hacía eso, tocaba la batería, no acompañaba. Y me pidieron teléfonos, ¿y quién es este boliviano? Porque de Bolivia, tú sabes, y en esos años tenían otra historia, ¿no? No creían, pues me decían, no, vos no eres boliviano. Tanto me insistían, ¿quién ha sido tu maestro? Yo les decía, Mel Taylor. Y ellos se miraban, ¿quién es Mel Taylor? Y es verdad, mi maestro ha sido Mel Taylor, el baterista de los Ventures, ¿no? Pero nunca lo he visto en videos, claro. Después de muchos años, tanto escuchar sus discos, he adquirido esa técnica, ¿no? Entonces, mira, de ahí salió todo. Y Boris terminó integrando uno de los más creativos grupos de la década de los 70 en la Argentina, Arcoiris, liderizado por ese gigante Gustavo Santaolalla. Lamentablemente los estudios electrónicos terminaron venciendo las expectativas y el tiempo, por lo que Boris fue relegando la batería. Y luego sus días estuvieron dedicados a la electrónica. Durante años fue técnico en el Canal 3, el canal universitario. Pero Boris nunca dejó la música. Era un apasionado de su época, de la música que lo acogió, y después de una larga temporada de electrónica, volvió a sentarse en la batería para revivir con Félix Chávez la historia de los Loving Darks. Mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino hacia mí, yo pensaba que me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así. Mejor es quedar solo y triste al fin. Salimos con los Loving de nuevo, el prácticamente enero del 99, ¿no? 99, sí. Mira, radios, televisión, periódicos, pero nos han sacado tantas fotos y tantos avisos y propaganda como si hubiéramos venido de conquistar Marte. Y yo, honestamente, diré, como batero, con los años ya que se viene encima, nos hemos cansado de tocar Dino. Sí, yo al menos sí, llegaba a mi casa y mi camisa se movía sola porque no había parado. Era terrible. Mas no pienso así, mejor es quedar solo y triste al fin. ¡Queda! Y no solo fue la batería. Boris cumplió el sueño de andar por la ciudad con su moto setentina. Imagino que era una Harley Davidson. La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así. Mejor es quedar solo y triste al fin. Boris, ¿qué es lo que más extrañas de sus años? Todo. La forma de vestir, lo libre quieras, ¿no? Tu pensamiento propio, escribías tus cosas, tus versos. El rock, tú sabes que involucra todo, ¿no? Es un comercio muy grande, empezando la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de estudiar. Todas las radios tocan rock, no hay una que no. Y es una, no una industria, sino es una revolución lo que se ha hecho con el rock. Y va a seguir por siempre, no va a morir nunca el rock. Entonces yo me siento muy identificado con eso, de ser incluso un pionero del rock. Ahora valoro mucho, antes y tal vez no, ¿no? Y todo lo que me ha ocurrido así como batero, he tenido muy grandes éxitos, he tocado en la cancha de San Lorenzo, imagínate, en el Luna Park. Al lado estaba Mercedes Sosa, el Gordo Porcel, así rodeado a mi izquierda y mi derecha. Y me veían tocar la batería y me gritaba Boris Viano la gente. Entonces, Boris por mi nombre y boliviano, ¿no? Boris Viano. Ellos son muy rápidos mentalmente y me pusieron ese nombre. Entonces, me identifico plenamente con esas décadas, ¿no? Y permítame contarles que hace muchos años, cuando comencé a investigar la llegada del rock a Bolivia, Boris fue el primero que me abrió las puertas de su historia de par en par. Y pasamos largas horas conversando, rescatando recuerdos y reconstruyendo las razones por las cuales vivió lo que vivió. Desde entonces tuvimos una firme amistad que renacía cada vez que nos veíamos. Lo que ocurría cada tanto sin que figure el mínimo atisbo de un final. Su muerte me sorprendió este año como al ejército de amigos que tenía. Sorpresa porque era una persona tan vital que parecía sin fecha de expiración. Boris me reclamaba un programa sobre los Ventures y su ídolo Ginger Baker de Cream. Pero estoy seguro que hoy hubiese estado siguiendo los desvaríos como lo hacía con Desnudarte. Son amistades de las que uno no se despide a tiempo, porque pensamos que van a estar ahí por siempre. Pero Boris ha partido y muchos no tuvimos la oportunidad de decirle gracias y adiós. Blackbird. I walk alone, trying to get some girl, someone who really cares for me. I'm getting old, and I don't like anymore to play with love. Oh yeah. These words are from my heart, and every one of them are true. I need you, girl, oh, you don't know how much I'm telling you with love, oh yeah. I'm telling the truth, and you got to believe my words. ¿Tú sabes qué es una vida maravillosa? Sí, es una canción. Sí, también un libro. Pero en realidad es una actitud. Frente a la adversidad, los infortunios y los desafíos. Una actitud que no responde a recetas o fórmulas de uso múltiple. No. Esto es una cuestión personal. Es tarea y oportunidad de cada uno sentir y celebrar que la vida es maravillosa. Songs in your eyes, the heat is in your hair, they seem to hate you. Because you're there, I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy. Not stand here on my own. Look at me stand. My own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's so wonderful, wonderful. Hasta aquí, los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.